buenas noches. Te encuentras sintonizando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Hoy es martes 1 de noviembre del año 2011, día de Todos los Santos, día de los difuntos. Comienza Sesión Continua, tu programa de cine en esta onda libre, tanto en el 107.3 de la FM como también en el www.radiocuca.org. Esta noche nuestro programa se dividirá en dos bloques. En un primer bloque, quizá más reducido, vamos a reseñar una película que he visto recientemente, además de reciente estreno, de título Inside Job, una película que podemos considerar largometraje documental, que trata de explicar un poco la crisis financiera, en este caso con epicentro en Wall Street, y que luego se fue propagando a través del planeta. Así que reseñaremos a nuestra imagen y semejanza esta película, que bueno, en fin, habrá tiempo para entrar en detalles sobre el caso. En el segundo bloque, más largo, más íntimo, más propio, más personal también, volveremos una vez más a hacer ese viaje al pasado, al tiempo pretérito, a la época juvenil, infantil, en la que disfrutaba de una manera especial, ¿no?, del cinematógrafo. Era una época de continuo descubrimiento, así que, como siempre, reseñaremos y recordaremos una de esas películas que me impactó y que me, no sé, en cierta manera marcó. Tampoco queremos ser muy trascendentes, pero en fin, que en su momento me marcó un poco, que es el caso de Corazón Salvaje, David Lynch, un director que no es la primera vez que se reseña aquí y que posiblemente a lo mejor no sea la última, aunque como se prodiga poco, cinematográficamente hablando, por lo menos en cuestión de largos, tampoco hay muchas oportunidades para profundizar. Digo esto porque si de vez en cuando hablamos de alguna de sus películas, tarde o temprano ya no nos quedará material sobre el que seguir experimentando. En fin, ese es más o menos el menú que compondrá la sesión continua de esta noche. Thank you. Hoy me gustaría comenzar con la breve reseña de una película documental de reciente estreno, saludada y en cierta manera aclamada como un producto necesario en época de zozobra y desconcierto. El epicentro y premisa que dará cuerpo y por lo tanto presencia será la crisis financiera que ha asolado a las economías de todo el planeta. Mucho tiempo llevamos aguantando el aluvión de noticias, tratando sin remedio de distinguir la opinión de la información. Así que no hay nada como abrumar sin descanso para terminar generando absoluta desafección. Así que de vez en cuando puede resultar muy saludable respirar hondo y hacer recopilación y ordenación para tratar de entender con la perspectiva que da el tiempo los acontecimientos. El título de reseña de hoy será Inside Job, que se podría traducir como trabajo confidencial. Y una vez más, será la industria norteamericana del ocio la que será capaz de atreverse a meter el dedo en la llaga. La crisis financiera norteamericana estalló y comenzó a propagarse hacia la segunda mitad del año 2007, aunque llevaba gestándose desde hacía años, desde la década de los 80, en tiempos de gobernanza de Ronald Reagan, se inicia o quizás se continúa una desregulación del mercado financiero encaminada a facilitar aún más la creación y flujo de capitales. Los conglomerados financieros crecen de manera monstruosa. Y la economía especulativa le va ganando la partida a la productiva. No será el objeto de esta pequeña mención explicar con pelos y señales la lamentada crisis. En fin, como profano en la materia y además existiendo abundante cantidad de literatura, y además tenemos nuestra película de reseña. Así que en este caso no será esta nuestra labor, pero sí que me parece interesante resaltar algunos valores y también deficiencias, así como tratar también de remarcar el carácter y línea ideológica de la plasmación en imágenes. Así que lo mejor será empezar por el principio, para dejar las cosas claras y evitar malentendidos. Inside Job, como película documental, no cuestiona el sistema capitalista como organizador de la economía y en cierta medida de nuestras vidas. Simplemente denuncia precisamente la falta de regulación estatal en el asunto. Sigue considerando indispensables la libre empresa y competencia como motor de desarrollo y creación de riqueza, pero reclama un mayor control de los organismos estatales. Antes de entrar en algunos detalles, podemos destacar aspectos más genéricos del largometraje documental en cuestión. Ante todo, nos encontramos con una creación con vocación cinematográfica, es decir, con intención de estrenarse en salas comerciales. La película se rueda en formato cinemascope, el más usual para la pantalla grande. La puesta en escena será austera y neutra. No se trata de primar aspectos formales. Lo importante es lo que se cuenta, no cómo se cuenta. En este caso se agradece tal simpleza ante un panorama cinematográfico un tanto neurótico en cuanto al montaje y composición. Podría asegurar el carácter didáctico del film, que, como comentaba, rehuye por completo de aspectos sensacionalistas, aportando al conjunto un barniz de seriedad y dignidad que enriquece la visión y favorece la percepción del mensaje. La realización nos llegará en versión original, subtitulada. Quizás el asunto dificulta un poco el seguimiento fluido de la narración. Vista en ámbito casero, facilita la hazaña al poder utilizar el mando a distancia y de esta manera rebobinar a gusto del consumidor las veces que sea necesario. Aunque podría asegurar que el film no trata de complicar de manera innecesaria, utilizando para ello un lenguaje bastante accesible a todo tipo de grados formativos, incluso los más bajos. Los asuntos se suelen repetir y matizar suficientemente para dejar todo bien clarito y sobrado. La voz que nos guiará por tan sobre papel complicados tecnicismos será la de Matt Damon, una de las estrellas del firmamento hollywoodiense, también de los actores más prolíficos y quizás más interesantes por proyectos abordados. Un personaje que parece haberse tomado el asunto del documental con interés e implicación personal. Su rostro nunca aparecerá, él solo es la voz que explica y expone y también interroga a algunos culpables y a denunciantes. Quizás su presencia venga a refrendar un poco la categoría del film para conseguir ese lustre necesario que suscite el interés del espectador. Cada día regresamos a nuestras obligaciones y trabajos para continuar desempeñando una existencia casi siempre mediocre, mientras alrededor nuestro y no muy lejos notables especímenes controlan y organizan nuestras vidas a través de todo un gigantesco engranaje del cual pertenecemos de manera inconsciente. La maquinaria ha alcanzado tal dimensión y grado de especialización que a veces resulta difícil creer que todo esto suceda de verdad. Sin embargo, todo parece indicar que así es. Como profanos en la materia, nos vemos incapaces de comprender, aunque tal desconocimiento tampoco nos exime de nuestra cuota o carga de culpa, aunque esta sea casi insignificante. Los tiburones de las finanzas actúan en connivencia, anuencia y absoluta colaboración del poder político. El sueño parece exponerse con total impunidad. Cualquiera, en cualquier momento, podría llegar a la cúspide y hacer uso de la legislación e ingeniería preparada para favorecer la multiplicidad de panes y peces. Todos sabemos que en la vida real no existen los milagros y el dinero no crece en los árboles. Este solo puede ser arrancado al trabajo. Cuando algunos vieron por sus propios ojos que resultaba más rentable especular que fabricar, pensaron que al fin habían descubierto el vellocino de oro. La especulación podría entenderse como un sofisticado sistema piramidal, de manera que a veces todo depende de que unos obreros cumplan con los plazos de una hipoteca, del coche o la nevera. La factura siempre la paga la base y el beneficio se acumula en la cúspide triangular. Durante estos últimos lustros de bonanza económica, empresas como las españolas acumularon grandes beneficios a base de un sustancioso aumento de la productividad combinado con unos salarios relativamente bajos. Toda esa plusvalía fue reinvertida en la economía especulativa para que generase a su vez más excedente, además de para repartir suculentos dividendos entre los gestores. Todo ello alimentó aún más la burbuja especulativa. Las empresas habían decidido renunciar a invertir en I+D, en modernizar su proceso productivo o formar más y mejor a la base productiva, en fin, a los trabajadores. Al final, todo por el beneficio desorbitado hasta la extenuación. Los capitostes del capital reivindican el negocio especulativo porque este atrae capitales. En cierta manera no les falta razones. Sin esas cantidades industriales de dinero, multitud de faraónicas infraestructuras jamás hubieran visto la luz. También la multiplicidad de los panes y los peces permite a las empresas crecer, y se supone que todo el conglomerado genera empleo y con él se alcanza el bienestar, por lo menos el económico. Nuestra narración arranca en Islandia, pequeña isla situada en el extremo noroeste del continente europeo. Con apenas 300.000 habitantes, había alcanzado un notable nivel de vida que cubría a toda su población con un estado de bienestar ciertamente envidiable. Sus bancos quisieron jugar en las grandes ligas, se endeudaron hasta las cejas. Con el colapso financiero de 2008, la economía islandesa se hundió en las frías aguas del Océano Atlántico. El aperitivo ya está servido. De esta viajaremos a Nueva York, potentado financiero y especulativo del mundo. Wall Street es su centro neurálgico, lugar de reunión del negocio más grande que el hombre pueda imaginar. Las empresas dedicadas al despacho de transacciones son las conocidas como bancos de inversión, algunos muy populares por la prensa, por acontecimientos recientes, caso de Lehman Brothers, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley y Bear Stearn. Todos ellos quebrados y rescatados con abundantes cantidades de dinero público. Un aciago día a un ingeniero financiero se le ocurrió una idea. crear un nuevo producto financiero conocido como derivados. Estos alcanzaron a finales de los años 90 su punto álgido, movilizando al año billones de dólares. En fin, todo el conglomerado se sustenta entre los ya mencionados bancos de inversión, las aseguradoras de valores, como por ejemplo la rescatada AIG, y las agencias de calificación, también de pura actualidad por el tema de la deuda soberana, siendo las más conocidas Moody's, Standard & Poor's y Fitch. En fin, en cierta manera estamos presentando a los acusados, ¿no? Por decirlo así. Los derivados básicamente representan una apuesta sobre los resultados futuros de una determinada actividad comercial, por ejemplo, el comportamiento de los tipos de interés o el precio de una materia prima. El Armagedón llegó cuando entre los derivados se incluyeron las hipotecas, de manera que un banco prestamista vendía esa hipoteca a un banco inversor y este las metía en un pequeño paquete inversor junto, por ejemplo, a otros diversos préstamos personales, confeccionando lo que se conoce como un paquete derivado complejo. A su vez, el banco inversor vendía este paquete complejo a inversionistas de todo el mundo, por ejemplo, los llamados corporativos, caso de los fondos de pensionistas. Los bancos de inversión a su vez pagaban a las agencias de calificación para que evaluaran dichos paquetes y, como el que paga manda, a estos les dieron la máxima calificación, la triple A. Esto quiere decir que hablamos de una inversión altamente segura. Y como comentábamos, que el asunto, por ejemplo, de los grandes fondos de pensiones que van por el mundo buscando rentabilidad, estos solo pueden invertir en los productos financieros de máxima calificación. Así que estos llamados derivados, corruptos desde su mismo nacimiento, como explica muy bien el documental, fueron calificados como lo más de lo más, es decir, al nivel de lo que, por ejemplo, suele estar calificado la deuda soberana de un país, aunque ahora, por ejemplo, aquí en Europa esté un poco de capa caída. Así que, por resumir, el prestamista ya no era el que corría el riesgo, ya que éste había vendido sus hipotecas en derivados. Así que estos se dedicaban a vender, sobre todo hipotecas, al por mayor, naciendo así las conocidas como subprime, es decir, hipotecas concedidas a sustantivos de dudosa solvencia, de manera que poco a poco los derivados se volvieron tóxicos al ir incluidos en estos las hipotecas basura que se conocen. En fin, teniendo en cuenta las cantidades industriales de dinero que mueven estos derivados, cuando algunos dejaron de pagar, la pirámide sobre la que la base que sustentaba la pirámide simplemente se hundió. Y al resto, pues ya es bastante, bastante conocido, ¿no? Quiebra de grandes bancos de inversión, de los prestamistas, con ello caída del crédito, de la bolsa y el famoso crack, ¿no? En fin, Ese sería, grosso modo, un poco algunos de los acontecimientos que podremos visualizar en esta película, por supuesto, mucho más detalladamente. Inside Job también denuncia con interés lo que se conoce como el juego de puertas giratorias, que yo he hablado de este asunto hace tiempo en esta radio, famoso juego de puertas giratorias practicado por los políticos. En fin, el juego de puertas giratorias es la entrada continua o el trasvase de lo público a lo privado y viceversa. Es decir, ejecutivos de grandes bancos, empresas, pasan a ocupar cargos públicos, dedicando una parte importante de su tiempo a favorecer una legislación desregulada, es decir, favorecer, digamos, un neoliberalismo, un laissez-faire, como decían los clásicos, y luego, cuando han hecho su labor, regresan, por supuesto, al sector privado y son, pues, bien recibidos con cantidades de dinero industriales que reciben por su labor como asesores, etc. También Inside Job toca un tema muy interesante, que es la colaboración o el papel de las universidades en el asunto. Esa colaboración que también se produce entre la, por un lado, lo que sería la preparación de cuadros para la digamos, por decirlo así, la gestión, ¿no?, de la economía futura, con una serie de mensajes bien claros, y por otro lado la propia colaboración de estos docentes haciendo esa puerta giratoria de pasando de lo público a lo privado o de la enseñanza a cargos, digamos, políticos. Y cómo luego, a su vez, su labor consiste en muchas ocasiones, debido a su prestigio, realizar informes, pues, por ejemplo, diciendo que Islandia era un país maravillosamente solvente, que sus bancos eran fuertes y potentes, cuando se había metido los bancos islandeses se habían metido unos negocios multimillonarios, y llegó un momento en el que la deuda ya asfixió y hundió literalmente el país, mientras que unos días antes salía publicado, por ejemplo, un informe diciendo todo lo contrario, ¿no? Es decir, en fin, lo que fundamentalmente denuncia Inside Job, como documental que considero necesario, pero que nadie espere una diatriba contra el sistema, ni muchísimo menos, es meter el dedo en la llaga con nombres y apellidos, referente a nombres públicos y privados, políticos, ejecutivos, etc., y explicar un poquitín el asunto este que nos lleva atormentando desde hacía unos cuantos años. Y yo, siempre que veo estas películas, y que, como yo me repito mucho, lo vuelvo a decir, ¿por qué aquí en España no se hace esto? ¿Qué miedo hay a hacer este tipo de películas? Me da igual que sean documentales o que sean films de ficción. ¿Qué miedo hay a señalar, además, con nombres y apellidos, a los personajes, a los empresarios, a los ejecutivos, a los políticos, a todos estos, ¿no?, que continuamente, ¿no?, llevan a la ruina humana? Así que, en fin, esa es un poco la extraña reseña, ¿no?, que hemos preparado en este primer bloque, alejándonos un poquitín de nuestra dinámica habitual. Un film que considero, repito, necesario, Inside Job, y que, salvo, no sé si habrá tenido algún tipo de publicación en formato doméstico doblada, yo, por lo menos, creo que solo se puede conseguir en versión original subtitulada. Centrando la mirada en el lejano pasado, redescubrimos los sueños e ilusiones que alimentaban la necesidad de vivir y también comprobamos los errores de bulto perpetrados con premeditación y nocturnidad. Eran tiempos de chupa y campera, de bronca continua, de cachis al por mayor. Nos creíamos los reyes del mambo, los amos de las calles. En fin, una manera tan tonta como cualquier otra de tirar tu vida al vertedero de basura más próximo. La cruda realidad nos puso a cada uno en su sitio. Nos llovieron hostias por doquier, que noquearon cualquier atisbo de esperanza en un futuro glorioso. Ahora hace demasiado que todo ha terminado, aunque a veces aún resuenan los ecos que reproducen los sonidos que alimentaron aquella esencia perdida. Más de dos largas décadas han transcurrido desde que Nicolas Cage se enfundara en su chupa de piel de serpiente para vivir con inusitada potencia el fuego de la pasión alimentado por un corazón salvaje. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué grande eras, Nicolas! ¿Y de qué manera seguía con entusiasmo tus pasos? Algunos atrevieron a declarar que tus dotes de intérprete eran limitadas, que sobreactuabas, que eras un payaso, un bufón. No fueron capaces de advertir el juego que habías comenzado tiempo atrás, porque fuiste capaz de escapar del cliché, del arquetipo. Asunto este que nunca te hizo ni mejor ni tampoco peor, simplemente un poco distinto. Tus plasmaciones en celuloide eran peculiares, un tanto atípicas, así que tu registro nacía en consonancia al marco presentado y luego ofrecido. Casi nunca se puede agradar a todo el mundo, y menos aún a todos de manera indefinida. Quizás pueda resultar extraño, incluso ciertamente contradictorio, que un apasionado como yo del cine más clásico reivindique a un actor contemporáneo, cuyos tiempos gloriosos ya extintos podrían catalogarse de transgresores en la forma. Nicolas Cage solía introducirse hasta los huesos en personajes neuróticos, psicóticos, psicológicos, bufones, sociópatas, macardas de callejón sin salida, moteros sin gasolina, perdedores sin baraja, en fin, tipos que se parecían muchísimo a mí. El tiempo pasó, la fama se acumuló y todo desapareció. Ahora Cage acumula en actividad frenética un cúmulo de despropósitos. Resulta evidente que la cuenta de resultados financieros aumentó considerablemente, pero a costa de destruir un acervo que había conseguido mantener un cierto toque de dignidad y respeto profesional. ¿No será este el momento de entrar en los detalles de una decadencia casi sin parangón en la historia del séptimo arte? Ahora prefiero quedarme con el deleite pretérito. Es muy posible que su encuentro con el inclasificable David Lynch fuera inevitable, casi diría que necesario. Desde aquella reunión transcurrieron más de 2 décadas y sus caminos no volverán a cruzarse, y sus destinos simplemente continuó distanciándolos. No es la primera vez que nos topamos con la figura y obra del realizador norteamericano. Resulta curioso, una vez más, que un apasionado del cine clásico, cuya esencia reivindico programa tras programa, pueda sentir cierta atracción por un personaje con semejante currículum cinematográfico. Me refiero a David Lynch. En algunas ocasiones he rehuido del cine pedante e intelectual, demasiado acostumbrado a mirarse el ombligo propio, con escaso interés por conectar con el público común. Siempre he creído en la función terapéutica del arte cinematográfico y en su poderío regenerador, porque su materia primigenia es precisamente deleitar al público. Con tal propósito nació hace ahora más de 115 años, aunque también reconozco que ante la plasmación no existen verdades absolutas. Me limito simplemente a exponer mi modesta opinión sobre el que considero arte más popular. Puede resultar pura casualidad que la figura de David Lynch haya terminado asociada al cinematógrafo. También es muy posible que el artista haya utilizado el formato como improvisado continente donde incluir sus pasiones y pulsiones creativas. El espectro creativo de Lynch es amplio. Hablamos de un artista cuya pasión creadora se desparrama por un amplio abanico de figuras. La cinematográfica, por su enorme popularidad entre la población, ha terminado por ser la más reconocida, aunque entre sus expresiones se incluyen trabajos musicales, arte plástico y diseño decorativo. Como su expresividad parece ilimitada, habiendo a día de hoy superado ya las 6 décadas y media de existencia, parece utilizar todos los formatos al alcance de la mano. De ahí que quizás se pueda entender el limitado número de largometrajes estrenados en más de 3 décadas de carrera fílmica, aunque en el terreno audiovisual ha continuado publicando casi siempre productos ignotos cuya existencia permanece al margen del público común. Hablamos por lo tanto de un artista que quizás utiliza el marco fílmico para exponer, como también lo hizo con la pequeña pantalla, ámbito más propenso a día de hoy para el ensayo. El cine de Lynch rompe las barreras de la narración lineal, Le gusta fragmentar el cuerpo cinematográfico, viajando temporalmente sin descanso de adelante atrás y viceversa, causando en el atónito espectador tremenda confusión. De ahí que su cine nunca deja indiferente. No resulta fácil analizar de manera individual cada plasmación audiovisual. Aunque observada su obra en conjunto, encontramos algunos elementos comunes en la forma y en el fondo. Quizás la única manera de disfrutar al máximo el cine de David Lynch sería encarando el asunto sin prejuicio, ni positivo ni negativo, y sobre todo no tratar de encontrar o rastrear demasiados elementos ocultos ni explicaciones coherentes. La materia principal que nutre su creación cinematográfica es surrealista, nace del contacto con Morfeo. Así que el elemento cotidiano se funde con el asunto transgresor, ese que nace liberado del convencionalismo impuesto por el decoro y la normativa social, es decir, la moral imperante. Resulta evidente que la ensoñación nace cargada de impresión subjetiva, mezclando recuerdos, deseos, casi siempre frustrados, e interpretaciones muy particulares del entorno circundante. Todo ello rebozado de una extraña irrealidad, reconocida por el curioso comportamiento del tiempo, el espacio y el elemento orgánico. Ese extraño mundo interior es el que de vez en cuando es expuesto al mundo exterior. Para algunos autores, la expresión artística representa una necesaria actividad catártica, consistente a veces en exorcizar fantasmas, pero también pulsiones y frustraciones. Como no parece poderse quebrar la realidad, el artista crea pequeños compartimentos estanco donde almacena su necesidad de cambiar. El espectador, generalmente atraído e identificado, buscará a su vez el camino de la evasión, produciéndose esa majestuosa comunión entre el creador y espectador. Thank you. Así que queda, en cierta manera, identificado el carácter elitista de una parte importante de la obra artística del personaje en cuestión, lo cual nos resta importancia al asunto que nos coloca hoy ante el micrófono radiofónico: reconocer la extraña fascinación producida por un cine inconscientemente cautivador. Así que sin tratar de sentenciar, de vez en cuando penetraremos en el microcosmos perpetrado por David Lynch. Uno de los enormes atractivos que componen sus plasmaciones audiovisuales sería el de las bandas sonoras, que adornan y sobre todo ambientan tales imaginaciones. Como su propio cine, la música será peculiar y una vez más curiosamente embriagadora. Consumida ya la mitad de la década de los 80, Lynch se unió en matrimonio artístico con Angelo Badalamenti. Su enlace quedó sellado y consumado en la magnífica Terciopelo Azul. Desde entonces sus destinos han permanecido unidos. Sin entrar en consideraciones analíticas de hondo calado, podría destacar la curiosa simbiosis de música más tradicional como el jazz con la utilización de sonidos electrónicos. La importancia que da David Lynch a la música en sus películas va en consonancia con la que le da fuera del ambiente cinematográfico. En fin, David Lynch es un artista completo, preocupado por controlar todas las facetas creativas que componen una película. Quizás utilice el cine como una plataforma más con la que completar sus pulsiones creativas. Y ya que hablamos de la música, reseñaremos que en su inmensa mayoría nos acompañará a lo largo de este bloque las composiciones de este magnífico músico llamado Angelo Badalamenti, muy popular, como digo, al unirse a David Lynch. Su primera colaboración fue Terciopelo Azul, luego seguirían Corazón Salvaje, el film de reseña de hoy, y sobre todo se hizo mundialmente famoso por componer la banda sonora y sobre todo el tema central de la serie de televisión Twin Peaks, dirigida por David Lynch, y que en su momento causó, en fin, fue un bombazo de estos, como a día de hoy no existe. Sí, quizá se repitió con muy pocas series, caso de Perdidos, pero no sé si es la cantidad de canales, me refiero a España, por supuesto. No sé si es el volumen de producciones que nos llegan, pero yo recuerdo que en su momento media España estaba pendiente de aquella serie de televisión. Aunque, curiosamente, según he podido leer, la serie, digamos que terminó de forma abrupta por un bajón de audiencia, supongo que en Estados Unidos, que provocó que el autor no pudiera desarrollar, digamos, todo lo que él tenía pensado, que a saber, lo que tenía en esa cabeza, Y digamos que, no sé, por lo que tengo yo leído por ahí, pues parece ser que se clausuró de forma, pues así, un poco rápida, ¿no? Por lo tanto, después de lo declarado hasta este momento, no se puede negar que el personaje pertenece, hablamos de David Lynch, a esa aristocracia un tanto elitista que en muchas ocasiones prefiere alejarse de la masa, del populacho. Yo personalmente me considero masa, es decir, gente corriente y posiblemente mediocre. Sin embargo, sé reconocer sin prejuicio el interés y gozo audiovisual. Algunos escrutadores de la experiencia cinematográfica han intentado diseccionar la materia consecuente del visionado fílmico de la obra de David Lynch. Dudo mucho de la validez de tales trabajos. El propio autor ha recalcado en numerosas ocasiones la imposibilidad de definir su propio cine, y mucho menos de extraer conclusión racional alguna. Así que lo mejor, como comentaba ya anteriormente, es disfrutar dejándose llevar por las imágenes en movimiento, combinadas con el perturbador sonido. La mirada limpia y desprejuiciada es la más adecuada a la hora de enfrentarse a una obra artística, y en este caso una cinematográfica. Ya sabéis, el deleite cinematográfico representa el viaje más placentero. Es patrimonio de las clases más populares, que por razones de clase no pueden desplazarse, así que el cine suple y garantiza el traslado a territorios ignotos. Sentados cómodamente en la butaca, cuando las luces apagan, comienza a florecer la magia. Es la aventura hacia lo desconocido, una experiencia inolvidable. Thank you. at the time to wonder why she left me. It's a slow, sad Spanish song. I knew the words, but I sang them wrong. She's gone. How the world has changed. Watching a blue sky again rain. Nicolas Cage, al nacer, era bautizado como Nicolas Kim Coppola. Había llegado al mundo de los vivos en el seno de una familia ligada al cine. Su destino parecía sellado y dispuesto. Su tío, por parte paterna, es Francis Ford Coppola, icono cinematográfico de estos últimos 40 años. Su tía, Talia Shire, actriz que siempre será recordada como Adrian, la sempiterna compañera del boxeador Rocky Balboa. Su abuelo por parte paterna fue Carmine Coppola, fallecido hace un par de décadas, un compositor que también escribió partituras para el cine, musicalizando varias películas de su propio hijo, el cineasta Francis Ford Coppola. La hija de este, Sofía, y prima de Nicolas Cage, tras fracasar como actriz, probó suerte como realizadora. Hasta la fecha ha dirigido cuatro películas que parecen haber causado cierto revuelo. Personalmente no he llegado aún a conectar adecuadamente con su cine. El hermano de Nicolas Cage, Christopher Coppola, es realizador. Dirigió en 1993 un largometraje de título El riesgo del vértigo, que vieron aquí en España media docena de espectadores, entre ellos yo. El título en cuestión representa un compendio difícilmente explicable. Hablamos de una película con ciertas reminiscencias a David Lynch. En la misma Nicolas Cage tenía un destacado papel, haciendo lo que de aquella se le daba de maravilla: interpretar a esquizofrénicos personajes. El riesgo del vértigo, pese a pasar por las salas comerciales de exhibición cinematográfica con más pena que gloria, representa un extraño título a recuperar, que además se vio trufado con un reparto excelente, aparte de la participación de Nicolas Cage. A día de hoy nadie se acuerda de ella, porque, en fin, casi nadie la vio. Así que con tales antecedentes, hubiera parecido extraño que Nicolas Kim Coppola no se hubiera dedicado al negocio familiar, es decir, al cine. Ellos podían decir la cosa nostra. Primer título donde ya encontramos a un Nicolas Cage con papel y diálogo de cierta importancia llegaría en 1983, en La ley de la calle, a las órdenes de su tío Francis. Con él además rodó en varias ocasiones, así que producción a producción el actor va fraguando una leyenda, convirtiéndose en actor poliédrico, imprevisible, inquieto, histérico, histriónico. No sabría asegurar si siempre eligió bien las producciones de participación, pero su sola presencia ha salvado de la quema a productos que sin su concurso no habrían pasado de nota mediocre. También resulta evidente que las críticas arreciaron o arrecian sobre su persona, le tachan de bufón sobreactuado. Es evidente que nunca llueve a gusto de todos. La unión artística con David Lynch, como llevamos anunciando, llegó en 1990. Se iniciaba la última década del siglo y milenio, últimos años de un cine que estaría abocado a una transformación tecnológica que a día de hoy ha cambiado por completo el concepto que se tiene de una película. El rodaje de Corazón Salvaje se desarrolló en California. Nicolas Cage se enfundó la chaqueta de piel de serpiente y se transformó en Sailor Ripley, un violento elemento, aunque en el fondo de buen corazón, que atesora una extraña ingenuidad ante determinados asuntos vitales. Al que le pierde el amor que siente por Lula Fortune, la chiquilla de ojitos azules y melena rubia, demasiado bondadosa como para pertenecer a este mundo, y que un buen día decidió romper con su madre, Marieta Fortune, una pérfida bruja que parece hechizar con sus maléficos poderes a perversos hombres para que cumplan sus sanguinarios propósitos. Tiempo ha, el que fuera su marido y padre de Lula, moría calcinado en un incendio que consumía la vivienda familiar. La historia de Sailor Ripley y Lula Fortune es tan universal como el propio amor, una fuerza devastadora, imparable, capaz de provocar ovaciones monumentales y de rebasar cualquier barrera impuesta por la intransigencia humana. Sailor es un romántico empedernido, un poeta del inframundo, que interpreta con gusto y pasión serenatas al oído de su amorcito. Chicos, seguro que sabéis canciones de Elvis. ¿Conocéis esta? Treat me like a fool. Go, darling, I'll be over. dice. Sailor, ¿por qué no me has cantado Love Me Tender? Me dijiste que era tu canción de amor favorita. Te dije que solo le cantaría Love Me Tender a mi esposa. Nuestra historia comienza en el Cabo del Miedo, en algún lugar situado entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Lo que comenzó como apacible velada de asueto y jolglorio terminó de manera trágica y brutal. La mamá de Lula no podía soportar ni aceptar la relación de su niña con el macarda de Sailor Ripley, así que mandó a uno de sus sicarios para que lo eliminara. El resultado fue una orgía de sangre y sesos de difícil digestión. El matón en cuestión terminó tendido en el suelo, aplastado en un impresionante charco de sangre y gran parte de la sesera desparramada por el solado. Como consecuencia final, una condena en el correccional de P.D. y muchos, muchos meses apartado de su amor. Hasta que un buen día llegó la ansiada libertad para Sailor Ripley. Lula. ¡Sailor! ¡Bicho! Hola, cariño. Wow. Tengo una sorpresa para ti. ¡Mi chaqueta de piel de serpiente! ¡Gracias, nena! ¿Ya te he contado que esta chaqueta es para mí un símbolo de individualidad y de fe en la libertad personal? Unas 50.000 veces. He reservado habitación en Cabo Fear. Y adivina, Power Mac toca en el huracán. ¡Huracán! ¡Arranca de una vez! Sailor y Lula están enamorados perdidamente, el uno del otro, y cuando pueden escapan de las garras de la maléfica mamá. El sexo representa un elemento fundamental en su relación. Practican el fuego de la pasión con absoluta entrega y devoción. Su amor es puro, sincero, es más que romántico, es auténtico, demasiado inmaculado para un mundo circundante sucio y corrupto. Es verdad, Sailor Ripley puede ser expeditivo, aunque creo que bastante justo. De vez en cuando se le va la mano. Todo es poco para defender la respetabilidad de su enamorada. Y hay de aquel que se atreva a cuestionarla. Hartos de vivir separados por el presidio y las malas artes de Marieta Fortune, Sailor decidirá saltarse la condicional y escapar a California, iniciándose un viaje que quizás cambie sus vidas para siempre. De momento, las consecuencias de tal decisión serán quizá un tanto drásticas. Marieta, la mamá de Lula, será con los servicios de Marcele Santos, un sicario escasamente recomendable como enemigo, un siniestro elemento asociado a Marieta desde hace tiempo y cómplice de la mayoría de sus fechorías. También entrará en escena Johnny Farragut, amigo de la familia Fortune, un tipo que parece tener buenas intenciones, pero que se pierde por el amor que profesa Marietta, una arpía digna de los mejores cuentos de hadas, mala malísima hasta las trancas. En su conciencia no apreciamos el menor atisbo de bondad o compasión. Es implacable y férrea en sus propósitos. La carretera en el cine ha significado el viaje extremo hacia lo desconocido, cuya actividad se volverá terapéutica a modo de catarsis psicológica, pero también física. En el fondo, el símbolo arranca de la propia necesidad humana de romper de vez en cuando la baraja, es decir, huir de la destructora y castradora rutina, emparentada indefectiblemente a la obligación que solo a veces parece reñida con el deseo de libertad canida en todo ser humano. En este caso que nos atañe, encontramos un deseo de escapar de un entorno familiar y un destino prefabricado indeseado. No se trata de asociar el vehículo de cuatro ruedas como símbolo de libertad, sino de ponderar el camino como vía de escape. Todos necesitamos tener a mano esa opción como única manera de soportar la tragedia vital. En el cine de David Lynch, lo cotidiano se entremezcla con una bizarría inclasificable. Sus personajes son freaks que conforman un particular circo, todos ellos diseñados hasta el último detalle, representando alguna de sus más ocultas o manifiestas obsesiones. Un diálogo sobre el papel común o cotidiano puede llegar a encerrar una profunda materia cuya dimensión quizás nadie sea capaz de llegar a descifrar. El ser humano es realmente complejo y dominado por una inconsciencia que parece viajar por libre. Así que David Lynch parece utilizar en este caso el cinematógrafo como máquina que explota su rico mundo interior y de paso quizás exorcizar parte de esas mencionadas obsesiones al compartirlas con su público, aunque creo que en este caso cada sustantivo tendemos a interiorizar la materia, nuestra imagen y semejanza. De ahí que quizá nunca se pueda llegar a conclusión definitiva o lapidaria sobre el cine del realizador en cuestión. La magia del mismo radica precisamente en el poder cautivador de las imágenes combinadas con el diálogo y la música. Esta última ayuda mucho a crear sensaciones y atmósferas. La amalgama será variada y adaptada a cada caso, pudiendo combinar sin rubor ni estridencia rock, jazz, clásica, pop o new age. Personalmente, nunca he buscado la diferenciación como elemento de distinción. Al contrario, como cinéfago, simplemente busco y encuentro, sin prejuicio alguno. Es evidente que el cine de David Lynch nunca será del agrado del conjunto del común, porque no nace de la necesidad alimenticia, ni busca el agrado comercial. Esto hay que reconocerlo. Lynch parece haber gozado desde siempre de una libertad artística y un control sobre su obra que ya hubieran querido para sí muchos de los grandes, grandísimos maestros de la historia del cine. Está claro que reproduce a su antojo, buscando siempre el mejor formato que se ajuste a la pulsión del momento. De ahí la multiplicidad de registros acumulados por décadas. My head is full of smoke, heart full of that tender love is gone. En las películas de David Lynch, los instintos primarios del ser humano afloran, con inusitada fuerza. La violencia, el sexo, el vicio, las adicciones parecen reflejar el carácter compulsivo de la condición. En Corazón Salvaje se fuma mucho, se folla mucho, con perdón de la expresión, se bebe bastante y la violencia se vuelve grotesca, casi impura caricatura. La amalgama de personajes que desfilarán por el conjunto y sobre todo que se toparán en la ruta de huida de Sailor y Lula será realmente curiosa. David Lynch suele combinar con absoluta maestría el mundo más sofisticado con la vulgaridad más extrema. Un contraste, realmente curioso. Resulta evidente el carácter fetichista del realizador. Representa un especial espécimen de esteta. Una de sus constantes parece ser reflejar, además, el rostro más corrupto de la sociedad y, por lo tanto, saca a la luz pública el lado más oscuro, representado, por lo que comentábamos anteriormente, esos seres, esos freaks, esos seres abominables, siendo, a mi modo de opinión particular, el peor de todos, el más perverso que compone su filmografía, Frank Bott, el mafioso de terciopelo azul, ya reseñada en una sesión del pasado año, la pasada primavera del año 2010. En este caso, en su camino hacia la libertad, Lula y Sailor se toparán con Bobby Peru, un desagradable delincuente. Que simboliza la obsesión odontológica de David Lynch. Podríamos considerar a Lynch como una especie de metrosexual de tiempos pretéritos, un gentleman ciertamente obsesionado por su imagen. En este caso, volviendo al corazón salvaje, Bobby Peru, uno de los variados freaks que componen Corazón Salvaje, representa un malhechor de poca monta, hortera y un tanto repugnante, simple pero a la vez extrañamente cautivador. Sailor, Lula, este es el gran hombre. Bobby, estos son Sailor y Lula, los dos náufragos más recientes, del tipo económico. Bobby Peru, igual que el país. Bobby llegó aquí solo hace un par de días. Sí, Bobby es lo más emocionante que ha ocurrido en Big Tuna desde que el ciclón del 86 arrancara el techo de la escuela. ¿Es usted de Texas, señor Peru? Ah... Soy de todas partes. Veo que ha estado en la marina. Cuatro años. Bobby estuvo en Chauvin. ¿Dónde está Chauvin? ¿Cuántos años tienes? 20. Muchos niños, mujeres y viejos murieron en Chauvin. Yo estaba en un buque, amigo. Es muy difícil tener contacto con la gente cuando estás flotando en medio del Golfo de Tonkin. Vamos, Bobby, tómate un poco de Jack. ¿De acuerdo? Me parece una excelente idea. ¡Ah! Hablando de Jack. Jack el ciego tiene muchas ganas de echar un vistazo a esto. Está bien. Ha sido un placer. Adiós, chicos. Hasta la vista. Adiós, Bobby. Bobby es un poco especial. No conviene estar a malas con él. Cariño, aún no me encuentro muy bien. Voy a acostarme. ¿Me acompañas? Sí, vámonos. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Ya lo advertí al principio de la locución. No resulta fácil ni necesario relatar con cierta coherencia la premisa y mucho menos la argumentación sobre la que se sustenta la realización cinematográfica de David Lynch. Solo nos queda ver y escuchar, y el deleite llegará en los pequeños pero intensos momentos que jalonan cada secuencia. En el apartado artístico, David Lynch se volverá a rodear de un heterogéneo grupo de intérpretes, algunos habituales u ocasionales. Cada uno aportará su pequeña dosis de personalidad, enriqueciendo la producción. Ya mencionamos el impresionante trabajo de Nicolas Cage, que será Sailor Ripley, el de la chupa de piel de serpiente. Su novia Lula Fortune fue interpretada por la actriz Laura Dern, ya partícipe de la que había sido el anterior largo de David Lynch, Terciopelo Azul. Laura Dern despide una extraña mezcla de sensualidad y vulnerabilidad, incluso un toque de atractiva y candorosa inocencia. Su madre en la vida real, Diane Ladd, también lo será en la película. Aquí Diane Ladd interpreta a la psicótica Marietta Fortune. Laura Dern nació fruto del amor de Diane Ladd y su padre, Bruce Dern, este mítico actor de rostro habitual del cine de los 60 y 70, perteneciente a la nueva hornada de actores que rompía con el galán que había predominado por décadas en Hollywood. Entre los destacados de Corazón Salvaje resaltamos también a Willem Dafoe como Bobby Peru, al que acabamos de escuchar. En este caso hablamos de otra extravagante caracterización de un gran actor, casi siempre secundario. El reparto se completa con la siempre estimulante y habitual de Lynch, Isabella Rossellini, o el veterano Harry Dean Stanton. Entre las muchas curiosidades que encontramos en Corazón Salvaje, destacar un papelito para Shirley Fenn, actriz icono de uno de los iconos de la serie de televisión Twin Peaks. Al final del viaje y concluida la tormenta, quizás sea la hora del triunfo del amor. No sabemos exactamente lo que le va a deparar el destino a Sailor Ripley y Lula Fortune. Lo que sí parece quedar bien claro es que entre la suciedad y el zarzal puede florecer la esperanza, alimentada por el cariño y la pasión. Thank you. He conocido a la bruja buena. Love me tender. Sailor. Love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. Sesión continua llega a su fin. El próximo martes volveremos con más fantasías fílmicas. Hasta entonces, salud.